El mundo se acabó, pero Dios tenía respaldo en su memoria USB. Todos estamos en ella, en espera de que nos descargue en otro planeta. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Qué gusto coincidir otra vez aquí en nuestro universo de letras sonoras. Soy Carolina Toro y les mando un abrazo desde Morelia, Michoacán, en este día nublado, fresco y delicioso. Gracias por estar aquí. En los controles técnicos hoy me acompaña Fer Martínez desde San Luis Potosí, capitaneando las transmisiones de Radiofonía Online. Y les cuento qué tenemos para hoy. Hace un par de días Edgar Omar Avilés presentó su libro más reciente, No respiramos, inflamos fantasmas 2.0. Es una colección de minificciones y cuentos brevísimos publicados por Editorial Resistencia, y Editorial Porrúa organizó la presentación virtual de este libro. Últimamente ha sido muy necesario recurrir a las videoconferencias para seguir con nuestras actividades. Y yo no sé ustedes, pero yo al principio abordaba estos eventos con un poco de negación, pero al paso del tiempo ya lo he ido asimilando. Comento esto porque la presentación de este libro fue muy fluida y natural, casi como estar allí. Si ustedes escucharan a Edgar Omar hablar en un taller literario o platicaran en confianza sobre escritura, se darían cuenta de que él así habla, reflexiona y hace recomendaciones. Esta charla fue igual que él, generosa e interesante. El audio original es cortesía de Edgar Omar Avilés y la edición es nuestra. Disfruten. El libro, ya saben que vamos a presentar, es No respiramos, inflamos fantasmas 2.0, una colección de minificciones y cuentos brevísimos que he ido escribiendo a lo largo de 20 años y que Editorial Resistencia, con Josefina Larragoiti, la editora, además una querida amiga, lo edita, y con unas hermosas ilustraciones de Quique Olmedo y también con ilustraciones de la Edad Media. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. Sus primeros acercamientos a la lectura y la escritura. Yo tenía 20 años aproximadamente cuando empiezo a escribir minificciones. Había ya escrito cuentos brevísimos. Ustedes saben cómo empieza el grueso de las personas que escribimos. Empezamos jugando. Yo creo que el grueso de las cosas que valen la pena en la vida es el juego. Pero cuando uno juega es uno, es divirtiéndose, es existiendo. Es la materia jugando a que existe, a disfrutarse. Bueno, pues así empecé, como todas las personas que empiezan a escribir, a hacer algún cuento. Yo tenía 14 años cuando empiezo con este juego. Un juego que casi lo hago a la par de cuando empiezo a escribir. Perdona, a leer, porque no fui precisamente un niño lector. Fue un niño que más bien fue educado más o menos con la televisión. Más o menos eran épocas en donde todavía uno podía jugar en el parque, cerca de la casa, que no era tan peligroso. Yo fui más o menos un niño de los 11 años para abajo, que sus aproximaciones a las lecturas fueron novelitas reducidas en estas de joyas de la literatura, estas tipo cómics de la editorial Viv, televisión. Tuve la suerte de tener dos, tres programas de televisión que fueron algo cercano a buena literatura. Recuerdo La Dimensión Desconocida, recuerdo La Isla del Tesoro, que después leería la novela y se convertiría en una de mis novelas favoritas, pero esta caricatura japonesa, por cierto, fue una aproximación a la emoción, a la aventura, al conflicto en una historia. Empecé leyendo Don Quijote de la Mancha, tardé lo que tarda cualquier niño que no ha leído una novela. O sea, no es que yo fuera un superdotado y de no haber leído nada agarro Don Quijote de la Mancha y lo devoro, para nada. Y después de eso siguieron otras lecturas, siguió Edgar Allan Poe, siguió Lovecraft, siguió un libro muy raro, Casa de Horror y de Magia, de Emiliano González. Sobre la minificción y la ética del escritor. Las minificciones propiamente las empecé a escribir ya más grande, cuando tenía como 20 años, y a partir de ahí han ido surgiendo a la par que escribo cuentos más largos, que he escrito alguna novela, que he escrito algún libro de ensayos, etcétera, etcétera. A la par de que van surgiendo historias, que son historias más largas, que necesitan un desarrollo más profundo del personaje, por ejemplo, de las atmósferas, o que aún la misma historia necesita ciertas veredas para que pueda tener la contundencia que a mí me gustaría, cuando menos. A la par de esas historias han ido también saliendo historias brevísimas. Y esto a mí me parece algo muy, muy, muy importante, cuando menos en cierta ética como minificcionista. La minificción pues necesita la ética de que te des tanto en ella como si estuvieras haciendo una novela, como si estuvieras haciendo un cuento más largo, y tampoco forzar a que uno sea precisamente un escritor de minificciones, sino ser un escritor de ficciones, ser un escritor de las historias que a ti te apasionan y que a ti te gustaría contar, historias que cuando menos dentro de esta ética como escritor sean historias que tú leerías. Yo creo que si algo no nos podemos permitir en esta ética de escritor es escribir, y bueno, más que escribir, ofrecerle a un lector historias que uno no leería. El surgimiento de este libro. La forma en que yo he abordado escribir justamente ha sido no estarme preocupando de eso. Estarme preocupando que si surge una idea que tiene que ser contada en cuatro palabras, ha de ser contada en cuatro palabras. Y si ha de ser contada en una novela y tengo la energía suficiente, la abordaré. Y si no, se quedará en el tintero hasta que llegue el momento de poder escribirla. Eso es justamente este libro. Más que propiamente un libro que se esforzó por existir así de breve, fue un libro que se fue dando, como se pudo haber dado lo mejor que creo que hay en la vida, que es el juego. Es un libro que he escrito jugando, y me refiero como el juego a como la parte más importante de la vida. O sea, todo lo que no es juego es, a mi juicio, al menos para el ser, al menos desde un punto de vista ontológico, es secundario. Sobre el título del libro y cómo está compuesto. Quiero decir, por supuesto, que la minificción más breve que he escrito es el título. No respiramos, inflamos fantasmas. Hubo 2.0 porque hubo un No respiramos, inflamos fantasmas, que no fue precisamente una antología de mis textos. Este sí lo es. Ese libro le faltaban muchos textos y quizá le sobraba alguno. Yo creo que si algo vale la pena en este libro es justamente que yo estoy ofreciendo esa ética. Son cuentos que yo leería, creo, con gusto, y que no me da, no hay ninguno de relleno, no me da pena leer ninguno de estos cuentos, y eso puede parecer una obviedad, pero yo creo que así debería de ser todo en la literatura. Hay más de 100 minificciones, hay más de 20 cuentos breves, y además hay una curiosidad. El libro está dividido en tres secciones: uno son las minificciones, otras son las otras vidas de Ichi. Este era los textos brevísimos que abría la novela Efecto Vudú. Cada capítulo de los 20 capítulos tenía una vida de Ichi, Y me pareció que, y en esta vida tiene mucho de la estructura de una minificción. Y quise también compartirles eso en este libro. En este libro quería que estuviera todo aquello que tiene que ver con cuentos de menos de 2 cuartillas, en el caso de los cuentos y de las minificciones de menos de 20, de 200 palabras, que yo aprecio compartiendo y que creo que no le roban el tiempo a los lectores. Sobre su evolución como narrador breve en estos 20 años de escritura. Yo creo que lo que uno puede escribir cuando es joven, quizá no lo vas a poder escribir después y no va a ser mejor, no va a ser necesariamente mejor. A veces, por supuesto, y generalmente los primeros libros adolecen de muchas cosas, pero tienen otras que irás perdiendo. Entonces, sí, yo puedo decirte que hay algunos, que los textos que ahora hago pueden resultar más elaborados, puedo ser más cuidadoso con las palabras, tener más conciencia de lo que estoy haciendo, pero decir que son precisamente mejores, no estoy seguro. Eso se puede notar, por supuesto que en la literatura también hay casos, escritores, bueno, Carlos Fuentes, pues, pero tenemos más ejemplos, ¿no? Que sus obras de cuando ya eran unas lumbreras, de cuando ya habían leído todo y ya conocían todo y tenían todo el mundo, no solamente en su mano, sino en su cabeza, bueno, sus obras fueron, pues cuando menos, no fueron mejores que las que hicieron cuando ellos empezaron. Y eso pasa mucho. Pero bueno, ¿cuál es mi evolución? Mira, yo te puedo decir que soy más consciente, que tengo más referentes también, por supuesto, que puedo haber subido el nivel de bateo. Cuando uno está empezando, haces 10 textos, y quizá de esos te quedan bien uno, ¿no? Ya cuando subes el nivel de bateo, haces 10 textos, te quedan bien 3. O cuando menos tienes la pericia suficiente para poder hacer un cuento, saber en dónde estaba lo malo y poder arreglarlo. Una muestra de su trabajo en 2 cuentos breves y 3 minificciones. Duaniki. Tengo una mascota que se llama Duaniki. Él es muy divertido, siempre quiere matar. A mamá no le gusta que platique con él, y si lo hago me manda a rezar. Por eso lo tengo bien escondido en el ropero. Ayer tuve que tomar la pistola de papá y dejar tuerta a mi hermanita. Pobrecita, tan linda, quedó tarada. Dijeron que fue ella misma, pero yo sé que nadie me echó la culpa porque él me cuida. Apareció un día entre mis sábanas y me enseñó a llamarlo Tuaniki. No sé por qué a papá le molestan los dibujos en mis bracitos. ¿Será porque le gasto sus navajas de rasurar? Ayer fuimos al parque, luego comimos. Él conoce mucho. Y me dijo que lo que yo estaba haciendo se llamaba canibalismo. ¡Qué chistosa palabra! El pelo de Tuaniki huele a pipí, su aliento a caca. Ayer mamá lloró mucho, que a papi le fallaron los frenos del coche y murió. Yo le dije que todo estaba bien, que papá ya nunca lloraría por la migraña, pero no le dije que Tuaniki sabe mucho de mecánica. Tampoco le dije que me regaló los ojos de papá como regalo. Pero no pude resistir y me los comí. En la noche me invitó a su palacio, pero le dije que yo ya era el hombre de la casa y que no podía dejar sola a mamá y a mi perrito. Por suerte, Drupi amaneció tan tieso como un cartón. Hace unos minutos me dio unos polvitos que se llaman arsénico y los puse en la sopa de mamá. Me daba tanta lástima verla con los mocos de fuera rezando por papá. ¡Qué divertido! ¡Ya le están dando los primeros retortijones! Cuando termine de chorrear la gasolina en toda la casa y en mi hermanita, que solo grita y babea, podré conocer su palacio. Espero que tenga muchos juguetes, trompos y pelotas que giren y giren y giren como este cerillo en el aire. el pueblo del puerto. Luego del tsunami, en el pueblo del puerto hay sirenas peinándose en las bañeras. Otras nadan en el fondo de los vasos de tequila. Los conductores las ven reflejadas en los espejos retrovisores. Las amas de casa las encuentran al abrir una lata de sardinas. En la radio la cumbia se interrumpe y se escucha el enigma de sus cantos. Los niños las descubren jugando escondidillas. El párroco asegura que en las noches de lluvia un ejército de ellas va a la iglesia y seduce a los ángeles. Luego del tsunami, el pueblo del puerto quedó sumergido y a las sirenas les aterra que los fantasmas humanos persistan bajo el mar. Soñó con 1000 zombies. Al despertar, él era el 1001 en la pesadilla de otro. El cuadro. De la galería todo quedó reducido a ceniza. Aún las puertas, las vigas del techo, las estatuas y el decrépito velador. Pero se salvó un pequeño cuadro donde estaba pintado el incendio. Transmisión. Dormía tan profundamente que sus sueños creaban interferencia en la televisión y en las formas de las nubes. En la página de Facebook de Librería Porrúa pueden encontrar completo el video de esta presentación y el libro está disponible en Porrúa, El Péndulo y Gandhi. Gracias a Edgar por compartir esta buena nueva con nosotros. Continuamos en Letra Viva. Beatriz Espejo es escritora y también investigadora de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 9 libros de narrativa y más de una decena de ensayo. En sus cuentos aborda temáticas relacionadas con el pensamiento de la mujer y los conflictos que enfrenta al verse entre su casa y su profesión. Entre los reconocimientos que ha obtenido en el ámbito de las letras se encuentran el Premio Nacional de Periodismo en 1984, Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí 1996. En 2009 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes como reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo literario y en 2018 fue galardonada con el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo en su primera emisión. Hoy presentamos Un cuento para Silvina Ocampo, en la voz de Delia García. Era un hombre hermoso. Tenía ojos pequeños, piel demasiado morena, cabellos prematuramente canosos. Pero la belleza responde a un conjunto de relaciones afortunadas. Así, quienes lo conocieron en esos tiempos comentaban su apostura y su notoriedad de nefrólogo entregado a serias investigaciones. Los trenes mexicanos viajaban de Chihuahua a Yucatán. Encontró entonces en el carro fumador a la hija de unos amigos suyos leyendo un libro. Tenía el entrecejo fruncido entregada a las dulces combinaciones de las palabras. Jamás advirtió que la miraban. No levantó la vista, ni subió una ceja, ni espantó una mosca que la molestaba, aunque él estuvo observándola parado en la puerta. mecido levemente por el movimiento de los vagones, apoyándose en ambas piernas para mantener el equilibrio y sin atreverse a interrumpir mientras terminaba el guardagujas. Finalmente notó que estaba allí el doctor famoso con quienes sus padres compartían cenas de adultos ofrecidas cada miércoles. Sin embargo, en ese momento parecía un ignorante del mundo y sus misterios. Le preguntó lo que suele preguntarse a jóvenes de esa edad. ¿Acabaste el bachillerato? ¿Tienes novio? ¿Piensas estudiar literatura? ¿Permaneces siempre tan callada? Supuso que además de los cuentos, le gustaban las revistas llenas de vestidos vaporosos y chalinas de seda transparentes como alas de mariposas. Compró las que vendía a un empleado ferroviario con filipina blanca y gorra azul marino que caminaba detrás del pórter ofreciendo distracciones. Todo era muy formal queriendo no serlo. Desde los anuncios que publicaban agujetas color de rosa con zapatos bicolores, el amplio gesto con que sacó la cartera al pagar, sus preguntas que parecían cuestionarios médicos. ¿Has pensado que el arte requiere la entrega de tu vida? Hasta la tímida sorpresa con que ella aceptó el regalo. Se despidió soñolienta y fue rumbo al gabinete donde su mamá dormía hacía ya rato. Y se desprendieron los días del almanaque. Rodaron las ruedas de los ferrocarriles y cobraron los aviones vuelos de cometas. La muchacha encontró marido y formó una familia. Él se estableció en otro país y tuvo discípulos que tomaban notas rodeando aparatos cuyo funcionamiento registraba las disfunciones del cuerpo humano. Pero en sus ratos libres, cuando su cabello había encanecido por completo y los espejos no reflejaban ya su apostura, después de comprobaciones científicas, comprendió que lo mejor de la vida surge de las casualidades y que es una tontería desaprovecharlas. Supo también que los sabios añoran ser felices. Igual que el resto de los mortales, dejaba escapar sus pensamientos como serpentina que no acaba de desenrollarse, pues su delgada cinta existe solo en su imaginación. Romántico empedernido, a pesar de su ciencia, creía en las probabilidades improbables. Y recordaba nostálgico a la muchacha lejana como la vio unos instantes, preocupada por entender enigmas sin explicación alguna. Recostada sobre el muelle almohada del pullman con los labios entreabiertos en una especie de ofrenda y las revistas regadas alrededor de su falda. Escuchas Letra Viva. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Letra Viva. Yo soy Farah Wesley, soy historiadora y soy escritora. Y esta tarde voy a recitar un poema de la poeta Rosario Castellanos. Espero que lo disfruten tanto como yo. El poema se llama Elegías del amado fantasma. Primera elegía. Inclinada, en tu orilla, siento cómo te alejas. Trémula como un sauce contemplo tu corriente formada de cristales transparentes y fríos. Huyen contigo todas las nítidas imágenes. El hondo y alto cielo, los astros inventados, la vehemencia ingrávida del canto. Con un afán inútil mis ramas se despliegan, se tienden como brazos en el aire. y quieren prolongarse en bandadas de pájaros para seguirte a donde va tu cauce. Eres lo que se mueve, el ansia que camina, la luz desenvolviéndose, la voz que se desata. Yo soy solo la asfixia quieta de las raíces hundidas en la tierra tenebrosa y compacta. Segundo, allí está el mar que no reposa nunca. Allí el barco y la vela infatigable, los breves edificios de la espuma, las olas retumbando y persiguiéndose. Allá, en los arrecifes, las sirenas con el cabello y la canción flotantes en lúcidos pendones musicales. Tercero, yo quedaré dormida como el árbol, al que no abrazan hiedras de amorosa frescura, ni coronan los nidos, ni rasgan su corteza verdes retoños tiernos, y estaré ciega, ciega para siempre, frente al escombro de un espejo roto. Si alguna vez me inclino como ahora, con un ademán trémulo de sauce, habrá de ser para asomarme en vano al opaco arenal que abandonaste. Segunda elegía. Primero, convaleciente de tu amor y débil como el que ha aposentado largamente en sí mismo agonías y fiebres, salgo purificada y tambaleante al reclamo de calles y de patios. ¡Qué algarabía de ruidos confusos y dolores mezclado! ¡Qué agresivo desorden de colores esparcidos! Con los cinco sentidos sellados yo recibo en mansedumbre al sol sobre mi espalda. Las hormigas circulan a mis plantas. Si alguien me sacudiera, despertar en un extraño mundo, frágil y húmedo, como bañado en lágrimas. Segundo, no es en el costado la herida, ni en las sienes. Las manos palparían sin hallarla, y el que escuche las quejas atiende señas falsas y confía en palabras inexactas. No es siquiera una herida, es el cimiento roído de gusanos, la escalera incompleta y las aguas estancadas. Tercero, arrullo mi dolor como una madre a su hijo, o me refugio en él como el hijo en su madre, alternativamente poseedora y poseída. No supe aquella tarde que cuando yo decía adiós, tú deseas muerte. Ahora no es posible saber nada. Para dejar caer, rendida mi cabeza, busco una piedra lisa por almohada. No pido más que un limbo de soledad y hastío que albergue mi ternura derrotada. Y así terminamos por hoy. Gracias por su compañía. Nos escuchamos el próximo miércoles. Soy Carolina Toro. Hasta entonces. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva. Un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.